No me acostumbro, no, no, no, no, no me acostumbro. Aunque no tenga motivos, no, no me acostumbro. No me acostumbro, no, no, no, no, no me acostumbro. Que ande sola por ahí sin mí, no me acostumbro. Porque cuando tú no estás, se me parte el corazón. Y si tardas en volver, imagino tu traición. Aunque yo sé que está mal, jamás lo podré evitar. Cada vez que lo intenté, siempre fracasé. Porque yo soy celoso, celoso, yo soy celoso. Y el peor pecado es que te hago daño y me arrepiento. Porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy celoso, celoso hasta el sufrimiento. Y por más que sufro por mis heridas, nunca escarmiento. No me acostumbro, no, no, no, no, no me acostumbro. Aunque no tenga motivos, no, no me acostumbro. No me acostumbro, no, no, no, no, no me acostumbro. Que ande sola por ahí sin mí, no me acostumbro. Porque cuando tú no estás, se me parte el corazón. Y si tardas en volver, imagino tu traición. Aunque yo sé que está mal, jamás lo podré evitar. Cada vez que lo intenté, siempre fracasé. Porque yo soy celoso, celoso, yo soy celoso. Y el peor pecado es que te hago daño y me arrepiento. Porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy celoso. Celoso hasta el sufrimiento. Y por más que sufro por mis heridas, nunca escarmiento. Y por más que sufro por mis heridas, nunca escarmiento.